¡Que no te grillen! Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. El profesor Jorge Meléndez, señora, señor, sigue con su lastimadura que ciertamente le afecta las extremidades inferiores. El cerebro al parecer no, cosa que vamos a confirmar ahora con su participación. Jorge. Hola, Froilán, muchas gracias. Pues sí, fíjate que me habían dicho que eran cuatro clavos, tornillos más bien dicho, lo que me habían puesto, y son 11, pero próximamente me tienen que sacar un tornillo de esos 11. Espero que no me saquen el del cerebro, que ya de por sí tengo pocos ahí, pero en el hospital Adolfo López Mateos se han portado muy bien conmigo, han sido muy eficientes a pesar de las carencias, porque ya ves que no hay la inversión suficiente en salud, pero sobre todo la doctora Ana Paula Márquez y el doctor Juan Carlos Alvarado han sido muy gentiles y ellos próximamente me dan la nueva operación, que al parecer es muy sencilla, quitar el tornillo que va de un lado para otro, dejar los otros 10, pero ahí vamos y estamos, como la semana pasada, ya en acción contigo para estar comentando los asuntos más relevantes de esta semana, querido Froilán. Mientras no se te caigan los tornillos de la cabeza. Eso sí, me han caído algunos, pero creo que todavía queda por ahí uno que sigue resistiendo. Donde así. Sí, ya perdieron todos los tornillos, ajá, es en Guerrero. Sí, así, ahí. Ahí él les dio recursos en el gobierno de este señor, ya es gobernador Ángel Eladio Aguirre Rivero, y familia que lo acompaña, como se dice cuando así se dedican los danzones para fulano tal, uh-huh, y familia que lo acompaña, pues por las afirmaciones del secretario Osorio Chong y de otros, el asunto está grave. Procurador Jesús Murillo Caram dijo que los colaboradores y amigos, parientes de Ángel Aguirre, ya llevan 18 presuntos responsables de desviar recursos públicos, que es una manera elegante de decir que se los robaron. Así es. Pero se oye más apaciguador decir que desviaron recursos. No, se los robaron según las imputaciones actuales, y según el procurador, serán las investigaciones y las declaraciones de los detenidos que las que indiquen si los resultados de las averiguaciones llegan hasta el gobernador con licencia. Pero hace una prevención que no hace mucha gracia, pues dice, pero aún es muy temprano para saberlo. Así que, bueno, falta tiempo. Pero la porquería delincuencial del robo de dineros de la comunidad, pues ya quedó patente, no hay duda de que, como ocurre en tantos lugares públicos y privados, porque a mí me gusta remarcar mucho eso, porque hay un interés especial en lanzar imputaciones a las administraciones públicas nada más, siendo lo cierto que, como lo vemos, los rateros, los ladrones, los abusivos, los enfermos de codicia están en todas partes. Y aquí la suspicacia y aún más la sospecha hacen pensar, saber que el asunto va muy lejos. Y hay una fotografía en un diario donde el procurador Murillo está acompañado por los gobernadores de Oaxaca, de Quintana Roo, de Tabasco y de Yucatán. No dan la cara frontalmente a la cámara los ciudadanos gobernadores, pero no es pasarse de perspicaz decir que estos gobiernos seguramente también tienen más de una cola que le pisen, Jorge. Sí, y el asunto es verdaderamente espeluznante. Hasta el momento solamente se habla de 287 millones de pesos. Pero realmente creo que esto es mayúsculo. Y ya se habla del famoso Clan Aguirre, porque los que encabezaron este asunto son su hermano Carlos Mateo Aguirre y su sobrino Luis Ángel Aguirre. Estos dos, junto con otros 18 y unos parientes Hodge, han hecho tropelía y media. Y fíjate que según algunas investigaciones, no solamente en Guerrero, han hecho obras con una comercializadora 2003, tanto en Morelos como en Hidalgo. En Morelos, porque ya sabemos que hay otro pájaro de cuenta ahí, que se llama Graco Garrido Ramírez, y que está también dentro del PRD. Por cierto, el señor Ángel Eladio ya mandó su renuncia al PRD. Pero bueno, pues esto no tiene nada importante. Y en otras obras las hicieron en Hidalgo. Justamente se hablaba que el gobernador de Hidalgo actual, ligado a Miguel Osorio Chong, pues lo apoyaban a este señor en contra del gallo de Manlio Fabio Beltrones, que compitió por el PRI, Manuel Añorbe. Entonces, por lo tanto, hay negocios por ahí, hay negocios en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el ISSSTE mismo, que hablamos de que tiene carencias terribles. Pues estos señores vendían medicinas y camas, y ya sabemos desde hace mucho que hay gobernadores, por ejemplo Mario Marín, que inauguran hospitales completos y no sirven para nada, porque a los pocos meses no tienen agua, no tienen gas, no están en los lugares requeridos, etcétera. O sea, la salud también se ha vuelto un negocio impresionante, y en el ISSSTE luego suceden este tipo de cosas, por desgracia, para todos los que estamos ahí, que a veces contamos con doctores muy buenos para hacer esto. Y entonces tenemos este famoso Clan Aguirre, y ya se habla de que, bueno, el hijo de Ángel Aguirre, que iba a ser candidato a la alcaldía de Acapulco, ya no lo será. Incluso el caricaturista Rocha, el 12 de febrero, dice en su cartón: las tranzas familiares harán perder la candidatura de mi hijo, dice Ángel Eladio. O sea, al señor le preocupa no lo que le pasa a Guerrero, uno de los lugares más pobres, en uno de los lugares más violentos del país. Acapulco está considerada la ciudad más violenta del país. Antes era Ciudad Juárez, en Ciudad Juárez las cosas no han ido tan mal, y ahora Acapulco. Eso es discutible también, porque en Tamaulipas las cosas están del cocol, ya lo hablamos la semana pasada, y ahora se vuelve a ver, tanto así que el propio secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, tuvo que ir a Tamaulipas a hacer una reunión ahí, porque no había en Reynosa, en Matamoros, en Vallehermoso, donde mataron a el hermano del gobernador, pues las cosas están del cocol. Por lo tanto, en Guerrero, pues la miseria aumenta, los problemas aumentan, hay también autodefensas, hay un movimiento magisterial, del cual ya hablaremos en el siguiente tema, también muy grande, que quema las legislaturas y que quema los edificios públicos y que toma la famosa autopista del Sol, que por más que la arreglen, es un horror desde la época que se inauguró de Salinas de Gortari, pero hay mil problemas en Guerrero, y vemos que los señores que llegan supuestamente a gobernar a Guerrero, pues lo único que hacen es enriquecerse. Fíjate que un señor Seferino Torreblanca, que por cierto también postuló el PRD primero para la alcaldía de Acapulco y luego como un gobernador de Guerrero, ahora quiere repetir como alcalde de Acapulco, pero ahora por el PRI. Y el señor, que era un empresario que parecía muy decente, muy amable, que iba a resolver los problemas, pues nada, creó más problemas. Entonces estamos en una bola de corrupción en donde no se pone ningún dique. Y junto a esto está la famosa corrupción desatada de este señor que también gobernó Oaxaca, José Murat Casab, con su hijo, que tienen departamentos en Nueva York, en Utah y en todos lados, aviones particulares, etcétera, etcétera. Y entonces así vemos, en querido Froilán, porque el 60% de los mexicanos pues no tiene ningún retiro asegurado. Y estos truanes, que son gobernadores a veces, que son secretarios, pues tienen toda la lana del mundo para comprar departamentos en donde la mafia rusa y los deportistas muy afamados de Estados Unidos compran departamentos. En el caso de Ángel Eladio Aguirre Rivero, bueno, pues yo no sé por qué lo siguen protegiendo, yo no sé si el PRD solamente, si desde las alturas algunos grupos del gobierno, pero el hombre está intocable ahí, saliendo toda esta serie de cosas tan terribles y tan desagradables. Afortunadamente ya está el hermano Carlos Mateo, afortunadamente ya está el sobrino Luz Ángel Aguirre, ¿seguirá él? Pues vamos a esperar esta nueva comedia nacional, mi querido Froilán. Pues sí, pues vamos a cambiar la canción de Lara y vamos a decir ahora Olvídate de Acapulco, María Bonita. María Muy bien. Ah, la corrupción es acá. Mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. No! Nuevas informaciones dadas a conocer por cerca de 140 periodistas integrados en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dieron cuenta esta semana del llamado escándalo SwissLeaks, mediante el cual se documentó que durante varios años la unidad suiza de banca privada de HSBC había sido utilizada por miles de personas del mundo para depositar dinero con el fin de eludir obligaciones fiscales en diferentes países. Los documentos que involucran al banco HSBC, el tercer más grande del mundo, señalan que 106.000 clientes están involucrados en el escándalo de evasión de impuestos. En dicho listado figuran personalidades de la política, reyes, celebridades, deportistas, empresarios e incluso criminales. La cadena Univision tuvo acceso a ese listado e identificó 1.949 nombres de personas y empresas mexicanas que habrían recurrido a esa práctica. En el listado figuran empresarios de las finanzas, la construcción, hotelería y la industria textil y del calzado. Entre algunos de los personajes mexicanos citados en dicha lista figuran Luis Téllez y Guillermo Prieto, expresidentes de la Bolsa Mexicana de Valores, Arturo Elías Ayub, vocero de Teléfonos de México, y Alfredo Elías Ayub, es director de la Comisión Federal de Electricidad. Así también, Carlos Hank Ron, presidente del Grupo Financiero Interacciones y del Grupo Industrial Hermes, hijo del legendario político priista Carlos Hank González, el empresario fincado en Tijuana, ocupó el lugar 913 de la lista de los hombres más ricos del mundo de la revista Forbes en el año 2012. En el listado del llamado SwissLeaks, el mayor escándalo de evasión de impuestos de la historia reciente, figura también el empresario Jaime Camil, quien estuvo relacionado con casos de corrupción en la refinería de Cadereyta de Pemex en 2013. Dice ser amigo cercano de la familia Bush y es famoso por mostrar sus propiedades a revistas de la farándula. Y finalmente, Eugenio Ebrard Casaubon, hermano del ex jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, quien se desempeñó como director de Walmart México, y aunque no existe mucha información pública de su persona, se sabe que estuvo involucrado en un escándalo fiscal de dicho supermercado en el año 2012. Sobre el escándalo de SwissLeaks, el banco HSBC ha reconocido que algunos clientes de su filial de banca privada en Suiza pudieron no haber cumplido completamente con sus obligaciones fiscales, aunque advirtió con abrir los expedientes de cada caso y compartir información con autoridades fiscales como parte de una investigación en curso que involucra a varios países. En México, sin embargo, hasta ahora las autoridades fiscales no han confirmado si a raíz de este escándalo solicitarán la información concerniente a los personajes involucrados. El Sistema de Administración Tributaria, el SAT, en declaraciones al periódico La Jornada, señaló que debido al secreto fiscal se encuentra imposibilitado para hacer algún comentario sobre un contribuyente en específico. Según la cadena Univision, en países como Francia, España e Inglaterra, la divulgación del listado de clientes de HSBC Suiza permitió a autoridades fiscales recuperar 1.400 millones de dólares en impuestos, de acuerdo con la agencia Bloomberg. Por ahora, Luis Téllez Cuenzler ha señalado que aparece en el listado porque su padre, Luis Téllez Benoit, abrió una cuenta en la filial suiza de HSBC en 2006 y al fallecer su padre, los fondos se transfirieron en febrero del 2011 a una cuenta en el Banco ICSE de México. Alfredo y Arturo Elías Ayub aclararon que son beneficiarios no titulares de una cuenta bancaria en HSBC de Suiza, cuya propiedad es de la madre de ambos y los fondos provienen de una sucesión testamentaria. Para que no te grillen, Víctor Bárcenas. Pues no hubo que ir muy lejos para confirmar, corroborar, amparar el juicio que se emitió hace unos minutos, que la corrupción no es nada más oficial y seguramente es mucho más grande la de empresas privadas. Son más capitales y más tramas y hasta alguna antigüedad en hacer negocios amparados en más de un truco para eludir impuestos o para ocultarse. El caso es que este asunto del HSBC, este banco, ratifica ese juicio graciosón, irónico, mordaz, que dice que no se sabe qué es peor, si robar un banco o fundarlo. Y por lo mucho que oímos, pues sabemos que la banca no es como lo impone el fingimiento. No hay conciencia, pero hay que advertir cómo el mundo de los banqueros suele ser de apariencias de formalidad, todo mundo vestido a la europea, corbata, saco, camisa blanca, generalmente, y fingir, aparentar pulcritudes morales y respetabilidades, Jorge. Pero sí, sí, tienes absoluta razón. Y hace poco se filtró una noticia en algunos medios que el sistema tributario estaba investigando a una cantidad de personajes del ramo textil porque habían lavado dinero. Algo inusitado en México, porque en México, a pesar de que tenemos estas oficinas, pues no ha habido una serie de acusaciones contra lavadores de dinero. Y a veces se saca en efecto que los narcotraficantes y que hacen, que lo cual debe ser absoluta y totalmente cierto, nadie se sorprende de eso. Pero estos señores que dibujaban a Abel Quesada y algunos otros con levita y corbata así floreada y todo eso, también están metidos en esas cosas. Tan es así que cuando además hacen mal sus cálculos y pierden, nosotros los rescatamos. Hay que recordar el Fobaproa. Los banqueros fueron los que hicieron toda la serie de trastupijes y nosotros los rescatamos. Entonces, en la industria textil hay una larga lista de personas que están ahora ahí siendo investigadas por el SAT, que desde hace muchos años, han estado haciendo toda una serie de tramas para traer telas y comprar de otro lado, etcétera. Pero hay que recordar también que este banco, el HSBC, hace algunos años sufrió una multa muy pequeña en Estados Unidos de 1.200 millones de dólares, justamente porque ya se preveía que en sus arcas había habido lavado de dinero. México replicó esto porque también México salió a colación en los medios extranjeros, pero aquí, como somos muy generosos, solamente se les impuso una multa de cerca de 30 millones de pesos. Por lo tanto, esto de HSBC ya trae una cola atrás, y hay que decir que un señor, Gervé Falciani, que era parte del grupo HSBC, fue el que dio las primeras noticias de que esto era un cochinero adentro. Algunos dicen, en algunas informaciones, que lo ayudó en parte la CIA para sacar todo este asunto. Y bueno, mientras ya decía bien Víctor Bárcenas que en Francia y en otros países ya recuperaron 1.200 millones de dólares o más, en México el SAT sigue imperturbable. Dice que va a haber este tipo de cosas y que va a ponderar si se castiga o no se castiga, porque a lo mejor estos que sacaron su dinero son personas que lo sacaron lícitamente. El señor Carlos Hank sacó 150 millones de dólares. Entonces, a lo mejor muy lícito hizo el asunto. Algunas publicaciones, como el Financial Times, dicen que lo que está pasando en México es indeciso y contradictorio, lo cual es así, porque aquí siempre decimos que las cosas van adelante, que no hay problemas y que vamos a meter en orden a no sé quién, y a la mera hora no lo hacemos. Esperamos que de verdad el servicio de administración tributaria meta el orden a estos personajes, porque no sé si estés enterado, pero ya si algún mexicano quiere salir al extranjero, lo van a investigar en el SAT a ver si con lo que va a pagar es lícito, cuántos días va a ir al extranjero, a dónde va a ir, con quién se va a entrevistar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, a los ciudadanos de a pie, como siempre, nos van a poner una serie de trabas para hacer las cosas. Ya existen desde el año pasado toda una serie de supervisiones a ciudadanos sobre cuánto ganan, cuánto gastan, si utilizan bien sus tarjetas de crédito, no, etcétera. Pero ahora será mayor la restricción. Mientras sabemos que estos señores que viajan en jets particulares, como es el caso nuevamente de José Murat, que acaba de vender un jet en $1,000,000, pues llegan al aeropuerto de Toluca, que es donde salen generalmente, o de la Ciudad de México, viajan en sus jets y prácticamente no hay revisiones. Por lo tanto, ya es hora de que los señores de Hacienda, pues no solamente metan en orden a muchas personas, sino metan en orden a estos banqueros, a estos empresarios, a estas personas. El señor Camil, ya lo decía Víctor Bárcenas, también tiene fama de vender y comprar armas para el ejército. Incluso en el sexenio pasado vendió una serie de cuestiones electrónicas para el ejército que estaban a un precio mayúsculo. Así pues, a esos no se les toca, ellos viven en la Punta Diamante en Acapulco, cuando están en México, donde no hay muchos problemas, como hace rato hablamos de Acapulco, de violencia, y luego se van en sus yates, en sus aviones a otro lado. Es pues tiempo de meter orden en estas cuestiones, porque este escándalo va a dar para más, porque en efecto es una investigación, y en esto hay que poner las cosas, de 140 periodistas de 45 países. O sea, va a dar para mucho, aunque en México se quiera constreñir. Pues va a cantar Paté de Foix, lista negra, yo prefiero decir lista sucia. Soy un tipo partidario de las libres opiniones y predico paz a diario. En el fondo es al revés. Disculpe usted, un momento, ¿de qué lugar es su acento? Le aplico la 33. Y me quejo del gobierno con sus prácticas mafiosas y me valen los derechos de retórica y debate, porque el mundo se divide entre enemigos y mis cuates. Y no pongo la mejilla ni recojo mis petates. Soy experto en el cinismo y en el autoritarismo. Te la juego con la hazaña con que tejen las arañas hasta que la mosca estampa sus narices en la trampa. Implacables son mis redes, escaparte ya no puedes. Más vale que recuerdes que aquel que se enoja pierde. Te juro, y lo que importa es que a la larga o a la corta, ya verás, te la aplico. ¿Queda claro o no? Porque estás en mi lista negra, en mi lista personal. Porque estás en mi lista negra, en mi lista personal. Porque estás en mi Pues tenemos unos marchistas porque hacen marchas efectivamente, pero también se les puede decir marchantes. La CENT, esta Congregación Nacional de Trabajadores de la Educación, que han encontrado pretextos y razones para allanar la capital de la República y patentizar aquí sus inconformidades y sus peticiones. Al parecer, hay débitos y, sobre todo, movidas. Ah, no, él dice movimientos, el presidente de la República. No dice movidas, movimientos. Él está en sus movimientos. Y según nuestros docentes formales, exigen plazas para 3.000, la regularización de pagos de 2.800 trabajadores, y la contratación automática de normalistas e hijos de jubilados. Sí tienen vergüenza, pero no la encuentran. Estos señores no vacilan en hacer demandas que, si fuese justificado, sería porque dan clases, pero no dan clases, son... En Oaxaca hay 1.000.000 de muchachitos que no reciben clases. A lo mejor está bien, porque si les ilustran sobre perversiones y movidas, el asunto educativo estaría de perversión. Y bueno, se dan cuenta de que allanar y vulnerar tránsitos y negocios en la Ciudad de México, eso lo sabe bien la sección 22 de Oaxaca, y querían instalarse en el Zócalo, pero dicen que ellos decidieron, ¿no? Les dijeron que no los iban a dejar instalarse en el Zócalo, y entonces se alojaron en Reforma de Insurgentes, desde Reforma de Insurgentes a Bucareli, y ya hubo abandonos fuertes el día de ayer, pero sin embargo, los docentes oaxaqueños que traen un equipo para establecerse, pues no diré que de lujo, pero sí de primera mano. Ustedes lo pueden ver en la televisión, los periódicos. No son cabañitas, son verdaderos refugios que les han de servir en estos días de lluvia. Y siguen en sus exigencias. El líder, que es un astuto señor llamado Rubén Núñez, que hace convocatoria y evidentemente tiene aquiescencia, pues no tanto será por su calidad de dirigente cuanto por las ofertas que les hace a sus, si no subordinados ni subalternos, sí dependientes. El caso es que hubo entrampamiento de arreglos con Gobernación y todavía está en el aire el finiquito formal de esto, porque ellos alegan que no han sido firmados los compromisos. Entre tanto, nos informa Reforma, comieron sus hamburguesas con papas fritas, con agua de Jamaica y horchata, y alimentos que les dio Gobernación, según dice la nota. En tanto que esto ha sido por varios lados negocio, en tanto que pueda haber alguna parte que es de atenderse si es que no les han pagado, entonces los pleitos, las discusiones se suscitan. El subsecretario de gobierno Luis Enrique Miranda, en una mesa de negociación, y ofreció regular los salarios como los aguinaldos y pendientes, pero los dirigentes no aceptaron. Usted no entiende, licenciado Miranda, le dijeron. según cuentan personas que presenciaron el encuentro. Los que parece que no entienden son ustedes, respondió severo el funcionario. Y siguen en las conversaciones y en la espera de que haya quiesencia mayor, al fin de que pues les dan de comer, tiene buenas tiendas de campaña, así que, ¿cuál es la prisa, Jorge? Pues sí, a mí me sorprende dos cosas. Primera, esas famosas tiendas de campaña que parecían compradas el día anterior, todas pequeñitas, pero muy coloridas además. Y me sorprende también que afortunadamente ya no sepamos nada de la sección 9 del CENTE, la del Distrito Federal. Ahora la 22 es la que continúa ultracombativa y demás. Y además hay que agarrarnos, como decían las abuelitas, o rezarle al Dios de nuestra preferencia, porque ya dijeron que regresarán. O sea, que se fueron, al parecer ya empezaron a impartir clases allí en Oaxaca, pero regresarán. ¿Cuándo regresarán? Pues no sabemos. Pero lo que sí hacen estos señores es no solamente que sea el tráfico, hacer que se renegocios, todo, sino hasta deteriorar el patrimonio de todos los ciudadanos. Ahora tiraron un jarrón ahí de estos que hay en el Paseo de la Reforma, y hay que recordar que antes también a martillazos y a cincelazos abrieron una puerta que se consideraba histórica, valiosísima, de la Secretaría de Educación Pública. Yo creo que pueden tener sus razones estos señores de Oaxaca, pero ya esto me lleva que es a la sin razón, y a lo mejor algunos se enojan conmigo, pero realmente yo no veo cómo pueden llegar siempre al DF, hacer lo que les da la gana. Ahora los contuvieron un poco, esa es la verdad, los cercaron otro poco, evitaron que todo el Paseo de la Reforma lo tomaron, pero de todas maneras ahí está. Y también yo me pregunto, bueno, el señor Luis Miranda, Luis Enrique Miranda creo que se llama, es el negociador desde hace bastante tiempo del gobierno federal, desde que se inició prácticamente el gobierno de Peña Nieto. Y parecía que había llegado a acuerdos con ellos, porque recordemos que hace un poco más de un año no habían venido nuevamente al Distrito Federal a hacer estos famosos plantones. Y ahora, pues, surgió esta cuestión. Se deberá que vienen las elecciones, se deberá que ya está muy roto el asunto, porque ellos dicen, y habría que investigar a profundidad, que incluso no les pagan los salarios. Sabemos que quienes estamos englobados en el sector de la SEP, que pues esto es casi automático, ¿no? Pero pues habría que investigar eso. El hecho es que las lecciones de magisteriales, por llamarlas de alguna manera, que están dando estos personajes de Oaxaca, pues no son muy ejemplares. Y luego de repente empiezan las negociaciones, no estaba aquí el gobernador Gabino Cue, lo mandan llamar y ya se incorpora. Voló el teléfono del profesor. De paso, el absurdo humano, la estupidez, es amplísima, y hay una nota de Inder Bogarín desde Bruselas que sentencia: el derecho de las niñas a recibir educación de calidad sigue lejos de ser una garantía universal. Tal declara la oficina del alto representante de derechos humanos de Naciones Unidas. Y dicen, a pesar del consenso político para garantizar a todos el derecho a la educación, los ataques contra el acceso de la educación por parte de niñas se documentan con mayor regularidad. Bueno, aquí están las formas encubiertas de machismo, de maldad, de torpeza, así sea a tan temprana edad. Hay informes, como el del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, y dicen que al menos 70 países siguen registrando ataques dirigidos a obstaculizar el acceso de la mujer a la educación en una evaluación de 2009 al 2014. No se hace referencia a lo que pasa en México, pero es de suponerse que México está igual que Siria, Filipinas, Malí, Irak, Indonesia, Haití o República del Congo. También en Pakistán, Afganistán, la India, Nigeria y Somalia hay esta brutalidad que, como digo, tiene un trasfondo seguramente machista enmascarada. De suerte que las tareas y los esfuerzos, primero de las propias mujeres y de quien las respeten, va para largo, porque es un número cuantioso de muchachitas, de adolescentes, 65 millones que no van a las escuelas por violencia. Estos son los imbéciles caminos equivocados de la humanidad, en este caso de varones insolentes y enfermizos. Es un camino equivocado. Este es un mensaje para los que llevan un camino equivocado. Tú llevas un camino equivocado. Mira que tu destino está nublado. Tú llevas un camino equivocado. Mira que tu destino está nublado. Y vas caminando por el mundo con los ojos muy abiertos, pero vives como ciego. Mira, abre ya tu entendimiento, recapacita un momento, ven al lado de los buenos. Hoy, si tú cambias, si tú cambias, te irá mejor. Hoy, si tú cambias, si tú cambias, te irá mejor. Deja el camino equivocado. Ya hubo reclamación muy fuerte porque no he mencionado que hoy es Día Mundial de la Radiodifusión. Entonces hay un autoapapacho y va a haber un festejo con las mejores bandas que ustedes puedan suponer. Bueno, quizás no tanto como hoy a las 6 de la tarde en recintos universitarios, donde va a haber una rumbiza de gran elocuencia y diversión. Bueno, qué bueno. ¿Organizada por ti? ¿Eh? ¿Organizada por ti esa rumbita? No, a mí me invitaron, Jorge. ¿Cómo? Si tú eres el organizador de las grandes rumbas. No, yo soy el mitotero y me encanta andar el relajo, pero así como organizar ya bastante hice con la rumba escultura. Bueno, ¿y los festivales también del Caribe? En festivales del Caribe. De Cancún y demás. Sí, pero ¿no? Ya hay que darle paso a las generaciones nuevas, está bien. O sea que te voy a encargar a ti. Ahora que ya salga de la pata para rumbear, sí. Bien. Se dice en la rumba, voy a echar un pie, es decir, sí, a bailar. Así que prepárate para eso. Ahí estaré preparado, mi Freud. Entonces, a tu apapacho, pueden venir todas las personas que quieran aquí a Reeducación. Hay espacio para subir miles y miles para festejar la radiodifusión del mundo. Y la nuestra, que habría un motivo de alegría, ciertamente muy, muy importante, porque esta estación es la precursora latinoamericana de radio educativa. Entonces, pues sí, podría haber ese motivo o pretexto para echarse, no digo qué flor ni de qué caña, a la salud de todo el mundo. Y bueno, el agravamiento de la violencia en Ucrania es tremendo, y con una buena dosis de inconsciencia o de hipocresía, el presidente Barack Obama dijo que no se puede redibujar fronteras a punta de pistola. Bueno, este señor presidente emperador no tiene vergüenza o conciencia. ¿Cómo han armado países europeos y principalmente Estados Unidos? ¿Cómo se han establecido fronteras? Pues precisamente, pues ya no a punta de pistola, sino con cohetes y otras armas de mayor eficacia. Como sea, ya ha pedido este emperador gringo permisos, apoyo, para que se le autorice a actuar indirecta y realmente contra el gobierno ruso, aunque hay conversaciones de Putin con la señora Merkel, con el presidente francés y con François Hollande y con Petro Poroshenko para establecer un plan de paz. Pues sí, pero por lo pronto, y como es trágicamente acostumbrado, las matanzas siguen su curso sin freno, Jorge. Sí, en las noticias se veía al señor Poroshenko por un lado, al señor Vladimir, o Vladi, como le dicen algunos, por el otro, y en medio estaban justamente la señora Angela Merkel y el presidente francés François Hollande, y llegaron a un acuerdo después de que estos Vladi y Poroshenko casi saludaron, pues muy lejanos. Pero la última noticia es que 8 militares ucranios y 3 civiles han perdido la vida al este de ese país de Ucrania en las últimas 24 horas. Y leo una nota del país, dice: a pesar de los acuerdos firmados, muchos piensan que tanto el ejército ucranio como los separatistas prorrusos intentan aprovechar las últimas horas antes de que entre en vigor el alto al fuego para tratar de mejorar y fijar sus posiciones en el frente. El acuerdo alcanzado, promovido por la cancillera Merkel y el presidente Hollande, prevé además del alto al fuego a partir de las 0 horas del 15 de febrero, la retirada de la artillería pesada y la creación de una zona de seguridad de al menos 50 kilómetros de ancho, etcétera, etcétera. Entonces, quiere decir que esto, que ya se había llegado a un acuerdo, será hasta pasado mañana cuando entre en acción, y mientras tanto, la cosa ahí sigue del demonio, por una parte, por parte de los señores rusos, y por otra parte, por parte de los señores ucranianos, que los apoyan los Estados Unidos. Y estoy totalmente de acuerdo contigo que este señor Barack Obama, que decía que iba a resolver 20 cosas, es un descarado ahora que dice que no se pueden hacer las cosas de cierta manera, y él ya va a empezar una guerra contra la República Islamita. Entonces, por lo tanto, fuegos por todos lados, a pesar de que ya deberíamos tener una paz, cuando menos hasta cierto punto duradero, mi querido Froilán. Bueno, bueno. Ya, habido cuenta de que tú estuviste en Rusia y debes hablar el ruso igual que hablas el italiano, el francés y especialmente el coyoacano. El coyoacano es el que habla coyote, mejor, como coyote, entonces, aullando. Y sobre todo ahora que te lastimas. Bueno, ya, aliviate. Gracias, mi querido Fernando. Un abrazo, un saludo a todos y mi agradecimiento. Bueno, pues sí, ojalá de veras, Jorge, tenga ya corrección de eso, que le ha dado una lata muy fuerte. Porque sí, ahora sí que andas clavado, pero con clavo, de verdad. No solamente tus afectos poblanos, y ya no voy a dar más datos, porque tu multitud de admiradoras se van a violentar. Eso sí. Bueno, alíviate pronto, Jorge. Muchas gracias, Florian. Un saludo a todos. De veras logren amores y buenas razones. A ver dónde los consiguen para mañana, que los van a necesitar mucho. Hagan su maleta, sus tanques y a los amores. Ya les están invitados a que vengan acá a reeducación, todos los que quieran. No les digo la hora ni el lugar, porque sí son capaces de venir. Hasta muy pronto. A su fin, que no te grillen. El equipo de trabajo de este espacio te espera el próximo viernes a la misma hora. Participamos en este programa Froilán López Narváez, Jorge Meléndez Preciado, Luis Luna, Antonio Fernández, Arturo Mendoza, Alma Lidia Martínez, Víctor Bárcenas, Eréndira Salazar, Hugo López, María Eugenia Pulido y Laura Elena Padrón. Y recuerda, ¡que no te grillen! Una producción de Radio Educación.